capas. Tengo un dolor en las huevas que no me deja ni andar. Entonces creo que el chimbo ya no se me va a parar. Y ella me dijo, negrito, no se me preocupe usted, que si es bueno para la lengua, pues ahí me hace la miné. Entonces me fui con ella y fue mucho lo que me alegré. Y que se me paró el cacho y fue el culo se lo clavé. Fue tan dura la culiada que hasta me puse a sudar. Entonces ella me dijo, yo te lo voy a mamar. Me dijo, voy a mamar, negrito, hasta que se rinda. Le dije, chupe, negrita, mientras le sobo esa pin. Y ella decía, que hubo pues, fue el culo, métamelo otra vez. Y ella decía, que hubo pues, fue el culo, métamelo otra vez. Me echaba Manuel las huevas y yo le mordía las tetas. Y ya para terminar la historia de esta pichada, les aconsejo que peguen hoy una buena culiada. Y ella decía, que hubo pues, fue el culo, métamelo otra vez. Y ella decía, que hubo pues, fue el culo, métamelo otra vez. Decía que hubo pues, fue el culo, métamelo otra vez. Y ella decía que hubo pues, fue el culo, métamelo otra vez.